ecologistas nos acusan de plantear un futuro catastrófico y de utilizar el recurso del miedo para poder hacer una crítica de las políticas actuales. Entonces, yo de entrada quiero decirles que no les voy a hablar del futuro. No les voy a hablar entonces del futuro, les voy a hablar del presente y tal vez un poquito del pasado y también de cuáles han sido las experiencias que hemos estado teniendo de la zona de frontera. Pero sobre todo yo les quiero hablar de la esperanza, de la construcción de la esperanza y también de cómo podemos ir construyendo la utopía, una utopía cada vez más necesaria cuando nos están quitando horizontes y paisajes como el Yasuní. Entonces, para eso, les quiero contar cómo ha sido la experiencia de la construcción de esto que hemos llamado el sistema de reparación integral comunitaria alternativa. Y alternativa porque tiene que ser algo que nos tiene que alterar y que nos tiene que mover. En ese sentido, me decían que esto funcionaba, pero parece que no. Yo tuve que hablar. Yo les quiero comentar un poco de qué es lo que está pasando en la zona de frontera con Colombia. En ese sector, les llamo la atención porque... siguiente, por favor. En esa zona, en el círculo amarillo, hay unas comunidades de donde nosotros encontramos a una niña de 7 años que decía que cuando cumpliera 9 se iba a suicidar. Y que no lo hacía antes, no lo hacía con 7 años, porque no tenía fuerza y posiblemente no iba a tener éxito. Una comunidad cercana encontraron a otras dos niñas, una de 11 y otra de 13 años, que se estaban ahorcando. Las consiguieron salvar, todavía viven, pero ya es un indicador. Lo que no consiguieron fue salvar la vida de otra señora con 35 años, que se pegó un tiro delante de sus hijos porque temía que los grupos armados del otro lado de Colombia se los iban a llevar. Eso estaba pasando en esa zona del círculo amarillo. Pero en la zona del círculo naranja es una zona petrolera, como la que nos ha mostrado el compañero Pablo anteriormente. Y en esa zona encontramos una niña, una joven de 16 años, que se inyectaba gramoxone en las venas y agonizó durante 10 días en un hospital de Quito. En una comunidad cercana, tres mujeres, el año anterior, se quitaron la vida por los malos tratos recibidos por sus compañeros. Eso era en la zona petrolera, pero la misma coincidencia será en la zona del Círculo Rojo, en la zona de Napo, una zona de influencia de monocultivo de la naranjilla, donde se contabilizaron más de 78 casos de suicidios en los últimos 10 años. 78 casos de suicidios, jóvenes, mujeres y en un ambiente rural, sobre todo. Siguiente. Lo que encontramos, si sumamos estos casos y investigando un poco, es que en el Ecuador, en los últimos 10 años, se han suicidado 8.800 personas. Básicamente con esas características la mayoría. Sobre todo mujeres, sobre todo jóvenes y sobre todo a nivel rural. 8.800. Si hacemos caso a las cifras que nos dan, es que por cada suicidio reconocido y declarado, hay otras tres muertes que no han sido reconocidas como tales. Pero además, por cada suicidio reconocido hay, dicen los estudiosos, como 20 personas más que han intentado suicidarse. Estaríamos hablando, si multiplicamos por 4 y multiplicamos por 20, estaríamos hablando que en los últimos 10 años la población ecuatoriana ha tenido una incidencia cercana a los 600.000 casos de suicidios o de personas que han pensado en quitarse la vida. 600.000 personas son casi más de las que se necesitan para firmar porque el Yasuní no desaparezca. Entonces es una cifra enorme, pero que nos está indicando algo muy importante, y es que estamos viviendo en una sociedad triste, en una sociedad donde la tristeza hasta ahora nos ha ganado. Y el asunto es cómo intentar combatir esa tristeza, cómo combatir esa dinámica que nos está impidiendo de alguna manera construir. ¿O soy yo? Listo, le damos así nomás. Pasamos, por favor. El caso que estábamos describiendo. Esta es la zona de frontera de Colombia y de Ecuador, donde estábamos planteando todas las situaciones estas de tristeza que se estaba viendo. Siguiente. Aquí pudimos comprobar, siguiente, por favor. Pudimos comprobar los impactos en los dibujos de los niños, cómo pasaron del color y del detalle, siguiente, pasaron entonces a lo abigarrado y al miedo de los impactos, siguiente, y de ahí pasaron al gris, donde aquí un niño pintaba su madre que se había suicidado y por eso la borraba del dibujo. Estas imágenes, siguiente, además se dan en este ambiente de petróleo como el que nos mostraba Pablo anteriormente, donde aquí tenemos una idea de la cantidad de pozos en esta zona de Sacha y en esta comunidad donde se estaban dando enormes casos de cáncer, de asesinatos, de suicidios y de discapacidades. Siguiente. Ante eso, la gran pregunta es ¿qué salud se puede esperar en comunidades con actividad petrolera? O en comunidades con monocultivos, o en comunidades cercanas a la influencia del conflicto colombiano, o de la guerra de Colombia. Y ante esto, nosotros nos planteamos que el concepto de salud que teníamos que manejar era un concepto de salud que empezara a trabajar el tema de la alegría y el tema de la alegremia. Siguiente. Ante eso, el reto era enorme, porque justo las zonas donde pintadas de oscuro son las zonas de mayor violencia, de mayores asesinatos, criminalización, gente que aparece muerta o desmembrada o que no están identificados siquiera, y son enormes las cantidades de violencia y muerte. Siguiente. En ese, el reto es ese, cómo combatimos el miedo para construir salud y una salud que sea duradera. Ante esto, siguiente, nosotros empezamos a plantear la propuesta de la clínica ambiental que intente construir el mundo de relaciones entre plantas, suelos, animales, personas. Siguiente. Y al mismo tiempo planteamos la posibilidad de que hubiera especialistas, biólogos, veterinarios, teatreros, abogados, médicos, que de alguna manera junto con la comunidad empezaran a intervenir. Siguiente. El objetivo era un diálogo de saberes entre lo académico y lo popular frente a la expropiación de la palabra y del poder de decisión que sigue gobierno tras gobierno apostando por esta posición. Siguiente. Ante eso nos planteamos tres pasos muy sencillos. Uno era abre los ojos, el siguiente era actúa y el tercero alégrate. En el abre los ojos nos planteamos, siguiente, empezar a hacer trabajos de investigación donde no solamente nos quedáramos identificando los indicadores de mortandad, de cáncer, de accidentes, la violencia o los casos de cáncer, sino que intentáramos ver el daño genético que hay detrás de estos casos, la pobreza detrás de la tuberculosis, la violencia detrás de las muertes, la tristeza y el miedo. Pero no solamente nos quedáramos en la múltiple exposición, sino que entráramos también en la disposición de recursos que se le da a las empresas para que puedan ser ellas las que encaucen o construyan la pobreza, o sean ellas las que construyen los privilegios, que rompen solidaridades, ridiculizan a la población, hacen jerarquías de ultrajes, destruyen la autoestima o rompen de alguna manera la política, los recursos políticos, morales o de justicia que tiene la población en las comunidades. Y finalmente empezamos a identificar también los grados de imposición de políticas que permiten a estas empresas desarrollar todo esto para que se apliquen estas multiexposiciones y que acaban produciendo estos efectos. El tema es que hay una ausencia estatal, una ausencia de garantías, una violación sistemática de los derechos humanos y, por lo tanto, en muchos lugares, una sustitución militar que hace que principalmente el Estado se enfrente a los sujetos, las empresas acaben transformando a las personas en objetos y los objetos, las personas, se vuelvan invisibles. Este es el procedimiento y esto es lo que nos ha permitido ir viendo cómo actuamos para combatir todo esto. Siguiente. Lo hemos hecho haciendo trabajos, desplazándonos a las comunidades, tomando muestras de suelos, haciendo reuniones con la gente en foros. Siguiente. Hemos identificado mapas donde aparecían los casos de cáncer y las zonas de contaminación. Siguiente. Hemos elaborado cartografía que nos ha permitido identificar los problemas, cartografías populares realizadas con la misma población para visibilizar y enfrentar la fragmentación. Siguiente. Hemos hecho publicaciones de muchas de estas de estos estudios para que se puedan difundir, y uno es el que se va a presentar esta tarde sobre tres miradas de la actividad petrolera. Siguiente. Se han hecho trabajos artísticos con niños en las comunidades que identifiquen los problemas. Siguiente. Se han hecho publicaciones que nos permitan identificar los problemas con los niños, aplicar metodologías comunitarias o incluso identificar cómo podemos actuar como, en zonas donde hay estos niveles de dolor y de miedo tan exacerbados. Siguiente. Y nos hemos metido también en el actuar, no solamente en el diagnóstico, en el abrir los ojos, sino ahora cómo actuamos. Y hemos estado planteando con los campesinos cómo hacer huertas soberanas, vía digestores, intercambios de semillas, ferias, festivales de platos típicos amazónicos. Siguiente. Hemos estado organizando festivales que han permitido que los padres jueguen con los hijos, cosas que niños de 8 años planteaban: jamás me imaginé que mi padre supiera jugar. Entonces, imágenes de estas que nos permiten ir identificando un nuevo mundo de relaciones. Siguiente. Donde los bailes, la danza, la fiesta estén presentes. Siguiente. Donde el cine sea parte también, pero un cine que proponga que sea artístico. Siguiente. Un cine que junto con los festivales que se están organizando con Chulpicine permita que los niños tengan otra mirada para ver las cosas. Siguiente. Murales de historia que recojan lo que la gente más le preocupa y las intervenciones o el mundo que le gustaría desarrollar. Siguiente. Y después de 5 años de estar haciendo esto, nos dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos enmarcar todo esto en una propuesta o en una malla que nos lleve a construir un cambio diferente? Y entonces nos decidimos a hacer una reflexión de todo lo que habíamos hecho, tanto los homenajes como el Reiki, como las ferias de semillas. Entonces empezamos a hacer una propuesta de lo que podría ser una construcción de futuro diferente. ¿Cómo construimos la esperanza? Siguiente. Y entonces elaboramos una matriz. Esta matriz, lo importante no es lo que dice, esto es lo que dijo un grupo pequeño de gente en la Amazonía, pero lo importante es cómo se construyó esta matriz. Lo primero que planteamos es un horizonte de realidad, cuál es la situación que estamos viviendo y cuál es el horizonte utópico que estamos queriendo construir. Y nos pusimos como 7 niveles que eran los que tendríamos que ir caminando. Pero además nos propusimos qué era lo que queríamos construir a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario, porque el capitalismo había destruido nuestras comunidades, ha destruido nuestras familias y nos ha destruido también muchas veces como personas. Entonces, ¿cómo dábamos el camino de regreso en la reconstrucción de todo esto? Siguiente. Entonces nos planteamos que a nivel personal deberíamos empezar a relacionar conocimientos, habilidades y actitudes, a nivel familiar, producción, comercialización y energías, y a nivel comunitario, la alegremia y la organización. Siguiente. Y en función de eso, siguiente, nos planteamos también cómo podíamos pasar a nivel personal del desconocimiento a la valoración de saberes, de la incapacidad o de sentirnos incapaces a sentirnos capaces de hacer arte y pasar del egoísmo a la solidaridad. Todo con la intención de establecer, de reconstruirnos desde la coherencia, relacionando conocimientos, habilidades y actitudes. A nivel familiar empezamos a plantear cómo pasábamos del monocultivo a la integralidad de las fincas en la producción campesina, cómo pasábamos del abandono en la comercialización a la autogestión y del desgaste que nos producía toda esta situación a una construcción de energías o a compartir las energías. Todo ello para construir una ética que relacionara no solamente los suelos, el agua, las plantas, los animales y las personas, sino que nos metiera en esa construcción de una ética en todas las cosas que estamos haciendo. Y finalmente, a nivel comunitario, cómo podíamos pasar del miedo a salir en la cadena sabatina, por ejemplo, a la alegría, ¿sí?, de poder afrontar cualquier tipo de reto o de lucha. Cómo pasar de la fragmentación del tejido social a la organización. Y cómo hacer que en esta relación entre personas y territorio pudiéramos ir construyendo una estética del territorio que realmente nos permitiera una identidad. Todo eso fuimos planteando entonces, siguiente, cómo construirlo, y entonces lo planteábamos desde varios niveles, desde la no contaminación, descontaminación, el enriquecimiento y el disfrute del trabajo, el poder llegar a decir que estamos disfrutando del trabajo que hacemos, siguiente. Y entonces empezamos a elaborar cada uno de estos niveles. No voy a entrar mucho en detalle, la idea era armar un poco, mostrar que era lo que habíamos estado planteando, pero por ejemplo una de las cosas que nos planteábamos como fundamental era elaborar un plan de formación a nivel personal, participar y elaborar un plano de la finca a nivel de la familia para saber los recursos que teníamos y un plano de la comunidad que permitiera identificar los conflictos que se están dando en el territorio para ver cómo conjuntamente los podemos abordar. Y ante eso ya empezábamos a este nivel, uno de los niveles más bajos, a plantear la posibilidad de organizar juegos, de establecer reiki, de entrar en dinámicas de no violencia intrafamiliar, no violencia escolar, por ejemplo. Siguiente. De ahí empezamos a plantearnos ya otras actividades a nivel de ferias de semillas, ferias nacionales, reciclajes de abonos orgánicos, el valorizar la belleza en los cuentos, el cine, planteando que la belleza se queda retenida en la mirada, lo mismo que el miedo, el dolor, la sangre se queda en la retina de los niños cuando la ven. También la belleza tiene ese efecto de quedarse retenida e intentar que esas retinas se llenaran de belleza, de color y de entusiasmo. Y lo mismo con la gastronomía o con los estudios sobre problemas. Siguiente. Nos planteamos cómo superar, cómo abordar las plantas medicinales, hacer abonos verdes, darle valor agregado a los productos, cómo entrar en unas dinámicas de arquitectura de las casas o incluso del agua, cómo hacer que la palabra se convirtiera en viajera a través de cartas entre los niños de las escuelas, o cómo hacer pedurías que permitieran que la gente empezara a tomar responsabilidad sobre su territorio y establecer normas sobre el uso y manejo de su propio territorio. Siguiente. Y así fuimos subiendo, poniendo temas sobre sustentabilidad, sobre consensos, sobre trueque, sobre ferias provinciales, sobre huertos, mingas, sobre exposiciones y murales, sobre bancos de semillas y viveros, siguiente, planteando posibilidades de entrar en soberanías también tecnológicas, en trueques, en videos, en música, en biodigestores, en energías alternativas, siguiente, y planteando finalmente soberanías energéticas, plantear el bosque como una fuente de contemplación, los huertos lúdicos, las ferias locales, y vean que vamos pasando de las ferias nacionales, provinciales a locales, porque es mucho más importante que los alimentos no acumulen kilómetros en sus desplazamientos, sino que puedan ser consumidos donde se producen, la equidad en los tiempos comunitarios, la fiesta, los festivales y la movilización, la recuperación de la movilización de los campesinos como parte esencial dentro de la construcción de esta utopía. Esto es un poco el planteamiento de lo que hemos estado haciendo. Estos son la matriz que estamos construyendo en esa zona de la Amazonía que antes nos mostraba Pablo, porque necesitamos recuperar la utopía, necesitamos recuperar la alegría y necesitamos recuperar la fiesta, porque sin ninguno de las tres es imposible la salud. Y el yasuní es un elemento sustancial e inarrancable de este horizonte y de esta utopía. Muchas gracias.